Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, como anticipábamos recién, ayer surgió un nuevo caso de COVID positivo en la localidad. Para tener mayores precisiones al respecto, estamos comunicados con Gerardo Guerra, Secretario de Salud del municipio. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, muchas gracias, Gerardo, por la atención. Queríamos saber, respecto a este surgimiento de un nuevo caso, bueno, si teníamos mayores precisiones para informar respecto a los contactos estrechos, si se pudo establecer, en ese sentido, se pudo establecer el árbol de contactos. Bueno, este es un examen que hicimos, un paciente que hicimos un examen el día jueves. Uh-huh. Inmediatamente, al ser un paciente que es hisopado y que es sospechoso, se solicita precisiones sobre sus contactos estrechos, uh-huh, los cuales fueron aislados oportunamente, a la espera del resultado. El resultado nos llegó el día anoche, a última hora, los cuales empezamos a comunicarnos con todos los contactos para que en el día de hoy se llegaron por el hospital, así decidamos el hisopado correspondiente. Bien. Cosa que ya fue realizada. Situación que estamos a la espera de los resultados para seguir evaluando cómo seguirá este caso, ¿no? Bien. Bueno, respecto al caso 1, también nos llegó la notificación que fue dado de alta, ¿verdad? El caso 1 ha sido dado de alta con muy buena evolución. Realmente, gracias a Dios, todo muy bien. Bien, y respecto al caso 2, que por ahí fue un poco más complejo debido, evidentemente, a un mayor roce social, ¿se pudieron establecer finalmente los contactos estrechos y los contactos de contactos también? Sí, hemos podido hacer todos los estudios, todos estos pacientes, todos los contactos han sido aislado oportunamente, la gran mayoría de los contactos estrechos ya han sido dados de alta, sobre todo los contactos de contacto, así que por lo pronto no tenemos nuevos casos con relación a este último, al caso 2. Bien. Así que calculamos que pronto vamos a poder dar alta a todos. ¿Se está esperando algún resultado más respecto al caso 2? Sí, está a la espera de resultados, pero son muy pocos resultados los que nos faltan recibir. Bien, y el caso 3, que evidentemente no tiene que ver con el caso 2, bueno, como bien decís, se está esperando, luego de hacerle los test a los contactos estrechos, los resultados. ¿Estamos hablando de mucha gente o no tanta? No estamos, o sea, siempre hay un número importante, cada vez que se puede investigar más, uh-huh, se encuentra más contactos. Hay un cierto número de gente, de contactos. Contacto de contactos son alrededor de una docena, y contacto estrecho lleva eso, hay una relación, multiplicarlo por cuatro, así que debe haber cerca de 40 personas de contacto con aislada o cuarentena, ¿no? Bien, la situación clínica de, por ejemplo, de la gente del caso 2 y sus contactos estrechos que dieron positivo, o sea, de los familiares. Gracias a Dios, está todo con muy buena evolución, algunos pequeños pormenores, pero sin mayores importancias, los cuales me han ido mejorando en el transcurso de los días, así que gracias a Dios, todos los casos están con muy buena evolución clínica. Bien, el caso 3 inclusive también está bien. Inclusive. Bárbaro. Bueno, como para sintetizar un poco, tenemos todavía la marca de 5 casos porque hay uno que fue dado de alta y hay otro que surgió ayer como positivo y estamos a la espera entonces de algunos resultados respecto al caso 2 y también respecto al caso 3 para ver finalmente hasta el momento con cuántos casos vamos a contar en la localidad. ¿Hay otros resultados también que no tienen nada que ver con estos 3 casos? A la espera, a la espera de resultados. No estamos con los casos que tenemos en la espera son todos relacionados con los casos positivos. Bien, bueno, esperemos, Gerardo, que no se incremente el número y también que siga todo lo que tiene que ver con los síntomas y con lo clínico, que sigan los pacientes en buen estado de salud para que luego puedan ser dados de alta. Y bueno, no sé si querés luego de esto volver a reafirmar las medidas que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que solidificar para que no se incrementen los casos en la localidad? Sí, sí, son los casos de siempre, son las medidas de siempre, son las medidas que tenemos que tomar, que es el uso de barbijo permanente, si podemos usar el barbijo quirúrgico mejor, la higiene de las manos, el distanciamiento social, evitar las reuniones multitudinarias con mucha gente, por más que sean familiares. Sé que duele mucho, te lo digo por situaciones personales, pero las cosas hay que tratar de evitar que no se propague, por un hecho de fundamentalmente que para que no se sature fundamentalmente el sistema de salud, ¿no es cierto? Porque no solo se afectan la gente, sino se afectan nuestros equipos de salud también. Así que hay que evitar este tipo de reuniones, este tipo de, y profundizar más son las medidas de cuidado, uso de barbijo, lavado de las manos, distanciamiento, ¿no? La última, Gerardo, ¿no se está evaluando restringir ninguna actividad si la situación epidemiológica sigue en estos niveles, digamos? Por el momento no es un número como para pensar que tengamos que tomar algún tipo de medida. Vemos que por el momento podemos controlarla, que se controla, son casos muy, muy, muy puntuales. Así que, bueno, hay que por el momento no se está evaluando esa medida. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por el contacto y obviamente seguimos este tema muy de cerca. Un abrazo grande y muchas gracias. A tus órdenes, que tengas buen día. Gracias, igualmente. Pasaba Gerardo Guerra, secretario de Salud del municipio.